especiales, entrevista Antena Radio. De manera gratuita, uno puede publicar por internet cualquier tipo de contenido, esto a través de los llamados blogs, de los blogs bitácoras que se están convirtiendo en una nueva manera de intercambiar información. Vamos a escuchar el siguiente especial que nos preparó nuestra compañera Brenda Castillo. No solo el chat, ahora los blogs consumen el tiempo de millones de personas alrededor del mundo. Un blog o bitácora en español es un sitio web con anotaciones ordenadas cronológicamente, es decir, un diario. Quien lo lea puede hacer sus propias aportaciones activando un intercambio de ideas. Crearlo es sencillo y hasta gratis, pero requiere de mucha dedicación para mantenerlo. Casi la mitad de quienes crean un blog lo abandonan en 3 meses. Los blogs aparecieron a finales de los años 90 y comenzaron a llamar la atención en los últimos 2 años, hasta convertirse en una moda que en promedio al día crea 70.000 bitácoras. Poesía, experiencias, pensamientos, historia, ciencia, noticias. La libertad para difundir textos en un blog es total. Su crecimiento ha sido explosivo desde eventos como Katrina o la guerra de Irak, en la que soldados norteamericanos han colocado sus blogs en internet para contar sus experiencias. El blog de Colby Bossel es uno de los más famosos. Recibe al día unas 10.000 personas. Escritores, cronistas, periodistas. Quienes escriben un blog se están convirtiendo en otro tipo de comunicadores. Los blogs son medios de expresión que en estos días se discuten como un nuevo medio de comunicación. Para el Sistema Nacional de Noticiarios, Glenda Castillo. Mesa de análisis. Bueno, hombre, pues me parece que con esto que nos reseña Glenda Castillo se abren enormes oportunidades cibernéticas de comunicación. Y también surgen las preguntas al respecto. Vamos a platicar en esta mesa de análisis con Jorge Sánchez, catedrático de la UNAM, quien nos acompaña en el estudio. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también en la vía telefónica Salvador Cabarena, director general de La Vista Chilango, columnista también de Antena Radio de Primera Emisión. Salvador, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches al auditorio. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos también en la vía telefónica, Salvador. Bueno, Jorge, se abre una enorme ventana con los blogs. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde las mismas posibilidades de responsabilidad y cuidado de los propios ciudadanos indiquen. Es decir, aparentemente existe la total libertad, sin embargo, si pensamos en cuestiones estructurales, no todos tienen acceso a Internet. En México andará por ahí del 15-17% de la gente que tiene conexión. Entonces, una vez que pensamos que ya estamos en Internet, es casi total la libertad de expresión. Algo importante. La comunidad de weblogs a nivel internacional es una especie de comunidad que se autorregula. Es decir, hay como una serie de consejos no establecidos. Como un código de ética virtual. Exactamente, exactamente, en el que los mismos lectores de los weblogs moderan o regulan a los autores de los mismos. La importancia de los blogs, los pros y los contras de estas páginas, Salvador Camarena. Creo que estamos aún en México en el inicio de una etapa de electrónica nueva y que sin embargo, como bien señalaban ahí en el reportaje ahorita Jorge, ya en otras partes del mundo ha tenido su, digamos, madurez en estos rápidos tiempos que vivimos. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos se considera que el 2004 fue el año del blog. Aquí estamos terminando prácticamente 2005 y apenas la discusión como que se está calentando. Yo creo que los blogs van a incorporar a los medios tradicionales una frescura y que los ciudadanos irán también exigiéndonos a los que venimos de medios convencionales a mantenernos más al día y también a echar un ojo a estas tecnologías para ver cómo podemos hacer una convergencia entre las diferentes plataformas que existen para publicar contenidos. ¿Te parece, en todo caso, te preguntaría, Salvador, que se abre también una posibilidad periodística? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que se está revolucionando nuestro modelo y la complejidad que luego los medios tradicionales suponían en infraestructura se ha destruido completamente y es casi, por no decir absolutamente, sencillo instalar una página donde se pueda generar contenido de valor para una comunidad que en un momento dado puede incluso constituirse en contenido noticioso. En Estados Unidos ya hay ejemplos de cómo, por ejemplo, voy a mencionar uno que es muy famoso, la investigación que la CBS, la cadena de televisión CBS, publicó donde se ponía en duda el servicio militar que había prestado el hoy presidente Bush, conducido por Dan Rather, publicó estos documentos, y precisamente fue un blog de un experto en asuntos militares que se puso en duda la veracidad de los documentos. De ahí se desató toda una polémica que terminó con la renuncia de Dan Rather y otros ejecutivos de la televisora, porque en efecto los documentos eran apócrifos. Entonces la discusión empezó semanas atrás en un weblog de un experto que no trabaja en ningún periódico, ¿me explico? Uh-huh. Ahí está un riesgo. Bueno, pero también hay precauciones que hay que tomar en cuenta, cuidados a la hora de leer un blog. ¿Podrías platicarnos acerca de esto, Jorge? Claro, esa es una enorme responsabilidad de quien lee, igual que la misma responsabilidad de quien escucha un noticiario de radio o ve un programa de televisión. Es decir, el ciudadano que se acerca a un weblog tiene que tener la precaución de diversificar sus fuentes de información. Es decir, el weblog todavía no es un periodismo, digamos, institucionalizado como las otras empresas de comunicación. Por tanto, tiene la responsabilidad del ciudadano de tomar esas precauciones que eviten obtener una información completamente sesgada o errónea, ¿no? Ahora, también es una posibilidad, como yo la veo, Salvador, a ver si coincidimos, de tener una voz, ¿no? Es decir, de decir, aquí estoy, yo pienso esto, ¿no? Definitivamente la multiplicidad de las voces a esa hora es exponencial, ¿no? Antes era un periódico o una cadena televisiva o una estación de radio que emitía un mensaje, en este caso periodístico, y ahora pues el ciudadano, como bien dice Jorge, puede tener acceso a muchísimos de estos blogs y tendrá que tener el cuidado de ir confiando en aquellos que pasen ciertas pruebas de credibilidad a lo largo del tiempo. ¿Podríamos llamarlo una suerte de periodismo ciudadano, Jorge? Exactamente, así se le ha llamado de alguna manera, periodismo, periodismo civil, periodismo horizontal, incluso en contraposición al periodismo vertical de los medios tradicionales, y en inglés también se le ha llamado grassroots media. Entonces es una suerte de periodismo o de construcción de los hechos que interesan a la opinión pública, que contribuyen a una construcción del espacio público, que está creada desde el perfil y los intereses del ciudadano común y corriente. Si nosotros volteamos un poco a los medios, normalmente nos damos cuenta que tienen intereses, a veces económicos, a veces incluso políticos, a veces ideológicos, y difunden su información con la subjetividad natural de los medios. De la misma manera, los ciudadanos estarán informando a través de los weblogs con su propia subjetividad. Es una manera de asomarse a otra realidad, Salvador. Es una manera de entender que a veces la soberbia que teníamos los periodistas de que creíamos saber lo que interesaba a la gente de un día para otro, todos los días, pues ha sido cuestionada severamente desde miles de frentes, donde cada ciudadano medianamente informado y medianamente instruido puede también dar su versión de la realidad. Insisto, de ahí a que se constituya en un periodismo con toda la barba, como se dice coloquialmente, un periodismo con toda la solidez, con todas las repercusiones sociales que luego involucran al periodismo en su función social, pues pasará tiempo en que estas personas precisamente sean transparentes con sus mecanismos de obtención de información y sobre todo sean consistentes con la calidad de la misma, ¿no? Pues ahí tiene usted dos opiniones, una del ámbito académico. Muchas gracias al maestro Jorge Sánchez, catedrático de la UNAM. Gracias, Jorge, por haber venido. Gracias, muy amable. Y periodista Salvador Camarena, usted lo conoce, editor general de la revista Chilango. Gracias, maestro. Gracias, Salvador. A ver, ¿está todavía por ahí? Gracias, Salvador. Sí, buenas noches. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Gracias. Jorge, gracias por haber venido a platicar con nosotros. De nada, hasta luego.